Querida audiencia, estamos en Aire Fresco por la mañana de Radio Idente Comunitaria FM 103.3. Estamos acá en el piso con Nico, mi compañero de locución. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy buenos días, Nare. Qué lindo volver a encontrarnos. Cerramos la semana. Hoy es nuestro último día, jueves. Hoy es nuestro último día. Cerramos con solcito. Cerramos con solcito, qué bien. Voy a presentar a nuestro querido operador, ese librelato. Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Buen día, bien. Ese. Por acá andamos bien, con ganas de dar las noticias, con ganas. Tenemos un programa, como siempre, programa cargado de cosas, tenemos juegos, tenemos... De todo. De todo, claro. Hay programa nuevo en Radio Identia, hay convocatorias, ¿qué no hay este fin de semana largo? Porque es un fin de semana XXL, porque bueno, se hizo puente con el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el 24 de marzo, así que bueno, hay muchas actividades referente a esta temática, recordando los 50 años de la última dictadura cívico-militar. Y bueno, tenemos de todo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que le puede llegar a interesar a la audiencia? Yo sé lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos mucho amor para dar. Mucho amor para dar. Tenemos. Besitos. Tenemos juego. Tenemos juego. Sí, claro que tenemos juego. ¿Y por qué va a estar jugando la gente hoy? Hoy va a estar jugando por una fondue en Fondue Bar de Olla en Cortaderas, si no me equivoco. En Cortaderas, en el kilómetro 16,5 de la ruta. 5. Sí, sí, sí. Si vas desde acá, desde Merlo, es la mano que mira hacia el valle. Ahí está, es buena esa referencia. Sí, sí, sí. Sí. Acá se usa mucho el arriba abajo. También. No. Bueno, sería como para abajo entonces. Para abajo, abajo del valle, arriba, ¿no? La sierra. Arriba la sierra, ok. Este oeste podremos empezar. También, también. O sea, sería para el este. Para no, el oeste. Para el oeste. El saliente está en el este, que bien. Es la sierra. Y el poniente. Y el poniente se está poniendo. ¿Cómo aprendemos todo el tiempo en esta radio? Es una locura la calidad de esta radio, por favor. Wow. Yo no puedo creer dónde estoy parada. Está sentada, Nare. ¿Ah? No puedo creer que esté sentada. ¿Suscripción? Epa, nos tiran nos ahí. Tiran acá. Bueno, sí, le decimos a la gente que si quiere colaborar con esta hermosa radio, lo hace a través de www.identiacomunitaria.com y entra a la página y ahí puede elegir cómo colaborar con la página a través de su suscripción. Hay un hipervínculo, link, ventanita a la derecha, arriba, en la parte superior le va a aparecer de la pantalla. Hacen doble clic y después ya van a la pantalla donde deciden con qué monto quieren colaborar con esta radio. El siguiente paso es cómo van a pagar ese monto. Les agradecemos. Y también tenés un sponsor, un auspicio. Surucutucu, turacatutu. Pumga, punga, pumba, pim, pim, pum, pum, pum, pum. ¿Qué le pasa? Así va. Bueno, porque esta es la tercera semana. Esta es la tercera semana. O sea, imagínense. No, loco, lo que pasa es que va a haber un taller de percusión y estamos ahí. Me encanta cuando rompes la solemnidad y sales como, no, loco, porque yo estás aquí en un taller de percusión y. Tengo como varios seres que me habitan en hay nuevo programa en la Radio Identia. Hay muchas cosas, sí. Vamos a estar algunas cositas contando ahora. Le decimos a la gente que se comunique con la radio, que es muy importante la comunicación con nosotros, que de esa manera van a poder participar por el hermoso premio de Fondue Bar de Ollas. ¿Y lo hacen a qué número, Nare? Lo pueden hacer al 2664003011. 2664003011. Bueno, ¿querés que te diga cuál es el juego? Me encantaría. Yo quiero... Sí. ¿Qué? Sí. No. Decime. No, ¿sabes qué? Antes de decirte lo del juego, le quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todo nuestro equipo de producción, a Mariana Solans, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal, Pablo Pico, porque además de las suscripciones, además de que vos, si tenés un emprendimiento, podés auspiciarnos, y de paso es una cosa de ida y vuelta, porque nosotros acá te promocionamos y vos aportás a la comunicación popular, también está este hermoso equipo de Radio Identia Comunitaria que están laburando todos los días para que esto salga hermoso, precioso, prolijo. Así que después de este saludito, decime, te tiro el juego. Dale. Te cuento. Este es un juego de, como el primer programa, de pensamiento lateral. No sé si el primer programa, pero fue el primer juego que hicimos algo parecido. Vos tenés que decirme qué pasó, ¿no? ¿Qué como pasó? Resolver la situación. Ok. Te cuento. Me encantan estos juegos a mí. Padre e hijo. Bien. Padre e hijo van por una ruta, tienen un accidente, se vuelca el auto y quedan muy gravemente heridos. Tranquilo. Sí. Okay. Es de mentira, chicos, esto no pasó, no sé. Seamos empáticos, pero tampoco nos pasemos. No pasemos de empatía. Bueno, la cuestión es que accidente. Padre e hijo, accidente grave. El padre queda inconsciente, muy grave, estado vegetativo. El hijo queda grave, llega a la ambulancia, se lo lleva al hospital y hay que operarlo de urgencia al niño. Lo llevan a la sala de operación, entran los cirujanos y uno de los cirujanos dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo? Entran los cirujanos y uno dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Uno de los cirujanos dice eso. Sí. ¿Qué onda? Quedaste, te dejé. Sí, me dejaste pensando. O sea, eran los dos, padre e hijo iban. Sí, padre e hijo. E hijo iban y los dos tienen el accidente al mismo tiempo, sí. Y los dos son trasladados al hospital. Sí. Y en el momento que hay que operar al niño, dice uno de los cirujanos se abstiene. Dice, che, yo no puedo porque es mi hijo. Sí, pasa eso. Bueno, vayan mandando sus respuestas al 2664003011. 2664003011. A ver qué pasó. A ver, ahí vamos a descubrir ciertas cositas hoy con este. Porque este juego trae moraleja. No es solo un juego. Nos trae valores, nos trae recordatorios, nos trae muchísimas cosas. ¿Y sabes qué te voy a traer? ¿Qué me vas a traer? Una anécdota. No, no es una anécdota, es lo que hice ayer. Te voy a contar lo que Dale, hice. Dale, contame. Pará, te pregunto. Sí. Nare. Sí. ¿Qué hiciste ayer? Ay, no sabés lo que hice ayer, Nico. Muchas gracias por preguntarme. Estaba esperando que me lo preguntes. Resulta que ayer llegó a mi casa, como bla, bla, bla, y a la tarde, como habíamos anunciado, estaba la charla por Zoom que era abierta, de Marta Maffei, que es la autora de La Ley de Glaciares, y bueno, conversaron ahí un poco acerca de esta ley, las implicancias, por qué es importante sostenerla tal cual está y por qué son perjudiciales las modificaciones que quiere hacer el Ejecutivo Nacional. Y me pareció muy interesante algo que mencionó Marta Maffei, una mujer hermosa, me transmitió así como una cosa muy, muy linda, una señora grande. También me gustó el Zoom. La verdad que muy ordenado, eran muchísimas personas de todo el país. También de Chile había gente que quiso participar. Ahí va. Muchísimos interesados, muy ordenado para hacer nada esto, tanta gente y gente, o sea, podía participar cualquier vecino y vecina. Pero cada tanto pasaba alguna cosita tipo de que estaban hablando las oradoras y alguno tenía el micrófono abierto y, ¿viste? Y por ahí te aparecía una señora de la nada en la pantalla con algún comentario así como, sí, nos quieren matar, no sé, como cosas así que eran divertidas, o uno que no sé, que halagaba, no, estoy acá en el conversatorio de Marta Maffei, no sé qué. Bueno, eso anecdótico, pero algo que me pareció interesante traer, de que ayer hablábamos un poco esto de que a veces uno está medio derrotista y piensa que las acciones populares o ir a las marchas o participar de las audiencias no tienen ningún efecto, ¿no? Como que por ahí estamos un poco en esa a veces. Por esto, nada, uno ve los poderes caer del otro lado y dice, esto no tiene sentido. Pero fíjate que cuando empieza Marta Maffei a hablar, cuenta de cómo ella se entera de la lucha por el agua, ¿no? Ella es la autora de La Ley de Glaciares, y no es que siempre estuvo familiarizada con este tema, sino que un día estaba, no quiero equivocarme el lugar, pero creo que era San Juan. Uh-huh. Estaba pasando por ahí, por la ruta, se encuentra con una manifestación y se baja y le pregunta, ¿viste?, a los manifestantes, claro, que por qué se estaban manifestando. Entonces ellos dicen que por la falta de agua, no sé qué. Y ahí ella le dicen, ¿pero qué están manifestándose para que llueva? ¿Qué están haciendo? Y ahí le cuentan los manifestantes la lucha que vienen teniendo con respecto a la administración del agua, digamos, ¿no?, para riego, para consumo, y las razones por las cuales no estaban teniendo agua. Y ahí a ella como que le hace un clic y le llama la atención la temática, empieza a investigar y termina en, obviamente no solamente esto, ¿no?, pero bueno, fue un detonante para que ella se interesara y redactara una ley en protección de los glaciares, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es ambientalista, es académica, es una persona del bien. Es una persona del bien. Una persona de luz que vino y dijo, che, hay que defender los glaciares, vamos a hacer esta ley. Me imagino que la ha hecho con apoyo de otras personas también, o por lo menos apoyándose... un equipo... Sí, o en los acuerdos internacionales que han... Tal cual. Que han tomado tanta relevancia, ¿no?, en el último tiempo, como esto de no se puede hacer lo que queremos o lo que quiere el Poder Ejecutivo más que lo que queremos nosotros. Uh-huh. Tampoco lo que queremos nosotros, ¿no? Es lo que quiere el pueblo. Pero bueno, lo que digo es informarse, y sí, ahí creo que hay mucha cuestión internacional, de derecho internacional, que viene a sumar, a complementar para este tipo de casos. Sí, tal cual. Y también lo que me pareció muy interesante, ya dio, la charla fue muy técnica, o sea, hablaba sobre las implicaciones que traería en cuanto a contaminación la actividad minera y en la forma que se hace, ¿no? Porque, bueno, se puede desarrollar la actividad minera de muchísimas maneras, pero bueno, esta forma extractivista... nada, hacía hincapié en eso, pero después también como que la charla la cerró dando como un mensaje que a mí me pareció muy, no sé, muy también esto, como esperanzador, y nada, esto, ver una señora grande que ha transitado mucha historia, convocándonos a construir esto, como que hacía mucho pie en construir conocimiento, construir comunidad y también construir afecto. Y ahí se extendió muchísimo en que, nada, dijo cosas muy bonitas de que che, nosotros nos queremos, nosotros nos cuidamos, sigamos en esa, y es importante construir esta afectividad de cuidado y de amor por el territorio, por nosotros, por nuestros vecinos, que son también motores para, no solamente para la lucha, sino para desarrollar políticas de Estado que realmente tengan que ver con nuestras necesidades. Sí, no, y también está bueno, es como, me parece muy enriquecedor hablar de proyectos de ley, hablar de modificaciones y hablar de el sentimiento comunitario, del uh-huh. afecto, de nosotros nos queremos, queremos el agua, queremos a nuestros hijos, queremos el futuro, ¿no? Como traer esa parte que muchas veces queda muy de lado en las discusiones de qué ley se va a aprobar, qué cosa se va a hacer, qué no se va a hacer. No, nadie te habla del afecto de la comunidad, sí. del amor hacia las personas venideras, ¿no? Uh-huh. Así que súper enriquecedor. Qué lindo, Nare, que te hayas informado de esta manera. Bueno, yo me voy a hacer cargo de acá, de que tenemos muchos audios, tenemos audio gente que les vamos a pasar. De todo, de todo. Tenemos invitaciones a talleres, tenemos invitaciones a otras movidas, a cuestiones que van a pasar en el Amigos de Merlo. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos un nuevo programa. Tenemos un nuevo programa. Tenemos un nuevo programa que va a estar de jueves, los jueves, o sea, hoy. ¿Hoy arranca? Hoy arranca, parece. Muy, muy bien, de 14 a 15 horas y se llama En la frecuencia de la unidad. Y acá tenemos un audio de la persona que realiza el programa. Sí. Vamos a ver de qué se trata. ¿Lo pasamos? Lo pasamos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa de Radio Identia Comunitaria en la frecuencia de la unidad. En este programa vamos a desarrollar en la primera parte cuáles son nuestras relaciones con nosotros mismos, cuál es el vínculo que tenemos con nosotros mismos, cuáles son nuestros personajes, nuestras máscaras, nuestras sombras y así como también nuestros dones y virtudes, como un acercamiento amoroso hacia nosotros mismos para empezar a reconocernos y ver verdaderamente quiénes somos y en qué frecuencia estamos. ¿En qué frecuencia nos movemos todo el día? ¿En una frecuencia de personaje, en una frecuencia virtuosa, en una frecuencia de sombra, en una frecuencia amorosa? En fin, vamos a empezar a descubrir esas facetas de nosotros mismos. Así como también, a partir de esto, lo que proponemos es construir un espacio para difundir talleres, charlas, espacios holísticos, espacios de yoga, todo lo que tenga que ver con la sanación holística para justamente estos problemas que son del ego, empezar a resolverlos desde el alma. Empezar a resolverlos desde nuestra parte sabia, desde lo mejor de nosotros mismos para crear nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y finalizamos el programa con una meditación en comunidad, una meditación entre todos para poder acceder a ese estado del ser en el cual de a poco nos vamos acercando a esta frecuencia en la unidad, que en definitiva es el plan de vida de todos. Así que nada, les mando un beso y un abrazo muy grande y los espero mañana jueves 19 a las 14 horas. Gracias, gracias, gracias. De nada, de nada, de nada. Yo a veces vibro en frecuencia camionero. Vos sí. A veces que vibras. No, yo vengo justo trabajando en eso, en levantar la frecuencia vibracional. No sé si voy a escuchar el programa, pero le deseo lo mejor a... ¿Por el horario? Claro, por el horario, no sé si estoy disponible en ese momento para escuchar el programa. Bueno, pero queda grabado, podés entrar en la página web también y escucharlo. Interesante. Interesante. Alternativo. Alternativo. Para sí. el que le gusta estas cuestiones álmicas del ego. Álmicas, holísticas. Holísticas, está bueno. ¿Qué te iba a decir? Y está bueno lo de la... ¿Cómo se dice? La meditación ahí colectiva. Por ahí te baja un cambio, 3 de la tarde, después de la siesta te levantás, sintonizás ahí y baja un cambio. Por si no lo había bajado con la siesta. Bueno, Nare, ¿querés contarme qué tenemos para el programa de hoy? ¿Cómo siguen los bloques venideros? Bueno, en el tercer bloque, en el segundo bloque vamos a estar hablando de las noticias, vamos a adelantar el bloque de las noticias. En el tercer bloque vamos a estar hablando con Fabián Grillo por comunicación telefónica, es el padre de Pablo Grillo, el fotoperiodista que el año pasado, más o menos para esta fecha, el 12 de marzo del 2025, producto de la represión policial que se había dado en el contexto de una manifestación por los jubilados. Él estaba cubriendo ahí, bueno, un oficial de Gendarmería Nacional dispara con una granada de gas, lacrimógeno es, no sé cómo. Sí. Es. Sí. Y le produce una fuerte herida en la cabeza y tuvo un proceso ahí médico y de recuperación. Eso se llevó a la justicia y ahora están en tratamiento, creo que van a pasar a juicio oral, así que vamos a estar en comunicación con el padre, con Fabián. Nos va a estar comentando cómo está Pablo Grillo, nos va a estar comentando un poco también, él también es fotógrafo, trabajó en periodismo, así que bueno, también vamos a estar abordándolo desde no esta política que tiene la fuerza de seguridad últimamente de reprimir, silenciar, perseguir aquellas voces que muestran algún aspecto que ellos no quieren que se vea. Así que vamos a estar con eso. Y después, en el último bloque, vamos a estar con Macarena Benítez, que es intendenta de Cortadera, y vienen trabajando proyectos de ordenamiento territorial ahí en el municipio. Vamos a estar conversando acerca de cuáles son los aspectos que nos trae este proyecto y también acerca de las fiestas patronales. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Y si querés, Nico... Vamos a jugar de nuevo, ¿no? Vamos a jugar de nuevo. También tenemos... Mira, yo acá tengo una rápida que nos manda la gente acá de la audiencia y me parece importante contarlo. Hay una peña folclórica este domingo 22, va a estar Soul Guaracha de Santiago del Estero, Destino del Canto de Merlo San Luis y Jonathan Tapia de La Pampa. Destino del Canto convoca a la comunidad a disfrutar de una jornada de encuentros, se brindarán talleres y luego tendremos el gustazo de escuchar a Soul Guaracha que viene de Santiago del Estero. Esto va a ser a partir de las 13 horas. Tempranito, mediodía. Sí. A ver, quiero saber dónde es. Destino del Canto en conjunto con Guitarra Bol. Las entradas son con un aporte consciente sugerido de entre 10.000 y 15.000. No excluyente quien no pueda y quiere venir. Eso está bueno. Igual. Y esto es en el bodegón del Zapatero en la Reserva de Piedra Blanca. Despacio, cerebrito. Vamos de nuevo. En el bodegón del Zapatero en la Reserva de Piedra Blanca va a haber una peña folclórica organizada por Destino del Canto donde va a haber participación de grupos folclóricos de La Pampa y Santiago del Estero. Perfecto. Vamos, ese resumen en vivo y en directo. Bueno, también tenemos una invitación de la gente de Amigos de Merlo, Paula Asprea. Ahí vamos a pasar el audio que nos envía convocando a esta actividad. ¿Lo tenés ahí, Nico, o lo paso por acá? Pásalo por ahí. Dale, ahí te lo paso, Nico. Esto es una actividad que convocan en el marco del 8M, entiendo. En la Asociación Civil Amigos de Merlo. Ahí vamos con el audio. Hola, hola, buenos días a todos y todas. Soy Paula Asprea y dejo este mensaje para invitar a la Radio Identia y a toda su oyentada, su comunidad de oyentes, para acompañarnos este sábado 21 de marzo a las 21 horas en el espacio Amigos de Merlo a compartir esta ronda de mujeres cantoras en las cuales nos convocamos con un grupo, un equipo, una familia de hermanas cantoras como son Marita Londra, Yani Lui, Sonia Amaya, Silvina Zavala, Viviana Aragno y yo, para compartir música, música sentida, música amorosa, música que nos convoca, desde el amor, desde la esperanza y desde la gratitud y la unión para poder solventar y llevar adelante los momentos que en la historia a veces nos toca atravesar. Esperamos a todos en esta compartida musical, en la cual esperamos disfrutar todos en horizontalidad. Este sábado próximo, 21 de marzo, a las 21 horas, en el espacio Amigos de Merlo, hay entradas anticipadas hasta el viernes inclusive, en un valor de 8.000 pesos, y luego en puerta el valor será de 10.000. Muchas gracias y los esperamos. Perfecto. Hermoso, me encanta que sucedan estas cosas en el Amigos de Merlo, me encanta que la cultura se mueva y que convoquen a mujeres tan talentosas, ¿no?, para organizar un evento de este calibre. De este tremendo calibre. También vamos a pasar un audio de un taller que se va a estar desarrollando acá en la provincia y acá en Merlo también, que nos invitan y va a haber un sorteo como una beca, digamos, para que puedas hacer el taller gratuito. Así que presta atención ahí a los datos por si querés participar de este taller de percusión, porque vamos a estar sorteando una beca. Una beca, sí, que lo puedas hacer en condición de gratuidad, digamos, ¿no? Participar sin pagar el costo del taller. A ver, escuchamos. Amigos y amigas de San Luis, acá los saluda cordialmente Adrián Fopiano desde Buenos Aires. Para aquellas personas que no me conocen, soy músico, percusionista, luthier, creador de la marca de instrumentos de percusión, Okume Percusión. Y paso a comentarles que este fin de semana voy a estar visitando por primera vez esa hermosa provincia y voy a estar dando 3 talleres de asalato. Para aquellas personas que no conocen el asalato, es un instrumento de percusión de origen africano, también conocido como cascás, y suena algo así. El primer taller que voy a estar dando va a ser en Villa Mercedes, en el IFDC, Instituto de Formación Docente Continuo. Esto va a ser de 18:30 a 20:30 horas y este taller es totalmente gratuito. Después, el día sábado voy a estar dando un taller junto con los amigos del Club de Percusión. Esto va a ser en San Luis. Esto será de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y el domingo voy a estar dando un taller en Merlo, en el Parque Recreativo, junto con unos amigos y colegas percusionistas, que también vamos a estar haciendo una jam después de jam de tambores. Va a estar buenísimo. Así que, amigos, amigas, si les interesan estos talleres, por favor, comuníquense, que le pasamos toda la info. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, Nico. Domingo, Parque Recreativo. ¿Este domingo? Sí. ¿O el otro domingo? Creo que el otro. El otro domingo. A Salana. He visto videitos de eso. Ah, ok. Yo me imaginé los huevitos. Yo creo que es eso. Sí, son los huevitos. Ah, ok. Lo he visto en varios videitos. Bueno, Nico, ya estamos llegando casi al final de este primer bloque. Vamos a recordar el juego para aquellos distraídos que no hayan escuchado qué onda. Después, también antes te voy a contar que el 23 va a haber una vigilia en la Biblioteca Popular Antonio Agüero por el 24 de marzo. Vamos a estar ahí, bueno, con talleres, con charlas, esperando al otro día. Y bueno, y voy con el juego, ¿te parece? Te cuento. Estamos en aire fresco, FM 103.3 por Radio Idente Comunitaria. Y este es el juego para que participes por una fondue en Fondue Bar de Ollas en Cortaderas. Resulta que va padre e hijo por la ruta, andando. Tiene un accidente, el auto vuelca, el padre queda muy mal, muy grave, inconsciente, en estado vegetativo. El hijo queda muy grave, viene la ambulancia, se lo lleva al hospital y tienen que entrar al niño a operar de urgencia. Bueno, lo llevan a la sala de operación, entran los cirujanos y uno de los cirujanos dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Qué pasó? Mandanos al 2664003011 qué ha sucedido y participa por una fondue en Fondue Bar de Ollas. ¿Vos tenés alguna teoría, Nico? Todavía no. Está complicado. Está complicado. Es más fácil de lo que piensan. Ok. Es más fácil de lo que piensan. Bueno. Solo digo eso. Bueno, Nico, llegamos al final. Llegamos al final. De este primer bloque, son las 10:33 de la mañana. Es un día jueves 19 de marzo. Es luna nueva, Nico. Es luna nueva. Así que vamos a estar tranqui. Tranqui. Esa es la idea, ¿no? Estar tranqui. Hoy tranqui. Es la hora. Muy tranqui. Así que vamos con un temita musical y volvemos en el segundo bloque con... Bloque, me salió raro la palabra. Blackout. Bueno, vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Mundo vio, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó, le, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Otro lugar, no hay final. Yo no soy tu muñequita. Aquí

reprimir que está planeada, no es que fue una casualidad, es como, che, peguémosle a... Y aparte todas las irregularidades que se están dando con las fuerzas de seguridad, porque bueno, leía un poco acerca de cómo fue el disparo, de todas las reglas que se violaron, que se pasaron por alto y que dieron con esto, ¿no? Con casi la muerte de un fotoperiodista que estaba realizando su trabajo, que es comunicar la verdad, comunicar los hechos, comunicar lo que está pasando. Y bueno, y todo esto en un marco donde cotidianamente estamos viendo que las protestas, que las expresiones que no sean compatibles con las políticas del gobierno son reprimidas, son silenciadas, son perseguidas. También recordemos que se habilitó el ciberpatrullaje para sin orden judicial para la fuerza de seguridad. Entonces, nada, sin ningún tipo de... ¿Cómo sería eso, el ciberpatrullaje? No lo tengo demasiado claro, pero te pueden seguir por redes sociales, pueden investigarte las fuerzas de seguridad, teniendo como criterio, bueno, esto, publicaciones que tengan que ver con participación en manifestaciones, opiniones en contra. Sin una orden judicial. Sin una orden judicial. No, es gravísimo. Es gravísimo. Creo que viola esto de estar en un estado de derecho, ¿no? De la libertad de expresión. Cuando esto, ¿no? En estas personas, o sea, en este caso el fotógrafo que va a documentar lo que pasa en una marcha, lo que pasa en una protesta, lo que pasa en la calle, en la vía pública. Y las fuerzas de seguridad, quienes deberían velar por la seguridad, por el estado de salud de las personas, están es este, ¿no? Es, bueno, reprimir, es pegar, es ocultar. Hay un montón, se habla un montón de esto hoy. Yo siento que hay algo de esto que decías vos, de nos quieren con la cabeza derrotista, como decir, che, no tiene efecto que vayamos al Congreso, ni tiene efecto que vayamos todos los miércoles a apoyar a los jubilados, porque las cosas no cambian, se visibiliza, porque no se muestra. Y hay un montón de gente que está sosteniendo, ¿no? Está luchando. Esto que decía recién me pareció re importante, Fabián Grillo decía, el pueblo pone el límite en la calle. Sí. Como diciendo, está todo bien lo que vos quieras hacer en el Congreso, con las leyes, pero el pueblo va a salir a poner el límite, como, che, hasta acá, che, esto nos molesta, no estamos de acuerdo con esto y nos vamos a manifestar. Y aunque sea duro, aunque sea cruel, es la historia de nuestro país, ¿no? Salir a la calle, obtener derechos, salir a la calle, manifestarse por las políticas de las que no estamos de acuerdo. Y vamos a seguir en esta. Y aparte, como que nos van acostumbrando a cada vez menos, ¿no? Como que van avanzando pasito a pasito para que nos conformemos cada vez con más opresión, digamos. Sí, sí, sí. Y empecemos a naturalizar cosas que no tienen gollete. Yo tengo entendido, escúchame. Pero a mí me gustaría creer que si existe un Estado, que sea un estado de bienestar que me garantice ciertos derechos, ¿no? Que tengo el deseo de que toda esta estructura que sostienen a las naciones tiene un sentido más allá de regalarle los recursos a empresas multinacionales y hacer sus negocios. Así que bueno, nada, está bueno retomar las calles, estar presente, porque este es nuestro territorio y tenemos derecho a habitarlo, tenemos derecho a nada, que se cumpla lo que y a que se ejecuten políticas que tengan que ver con nuestras necesidades. Hábitat, salud, educación, información, porque la información también es un derecho. Sí, sí, la información es poder, ¿no? Es como decir, bueno, si estamos informados, somos conscientes de las medidas que nos gobiernan, de las leyes, las modificaciones, ¿no? Entender un poco de qué va toda la trayectoria, qué va la historia, en qué va este gobierno, qué quieren hacer, qué hay por detrás, ¿no? Como esto de, a mí siempre me gusta ver esto como, ¿qué hay detrás del velo, ¿no? De la ley glaciar. Yo ayer escuchaba una candidata del Frente de Izquierda que hablaba sobre la empresa Mekorot, Mekorot de Israel, sí, que ya ha firmado acuerdos con la provincia de Río Negro, acuerdos bilaterales para el uso del agua. Y es gravísimo, o sea, es pensar que en pocos años quizás nos están cobrando por el agua. Eso se habló ayer en el conversatorio por la ley de glaciares, lo mencionaban, ¿no? Como también esta relación en, bueno, de repente hay empresas de origen israelita que tienen que ver con la privatización del agua, que tienen que ver con también el genocidio que está sucediendo en Medio Oriente, que tienen que ver con los incendios que están viendo en la Patagonia. Sí, tal cual. Y te cuento algo personal. Yo, uno de mis primeros trabajos fue en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia, de Bahía La Batalla. ¿Bahía La Batalla? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Bahía La Batalla. Bahía La Batalla. Que me encantó el nombre. ¿Te pasa algo con sí, el nombre? Sí, Bahía La Batalla. Bahía La Batalla. Suena como medio centroamericano. Sí, como que... Bahía La Batalla. Un chiste. Bahía La Batalla. Allá te voy a lograr, digo. Bueno, ahí me perdiste. ¿Qué? Te pido disculpas, te pido disculpas. Bueno, nada, esto. Te llevo. Dale, llévame a la bahía. Fue en Bahía La Batalla, en el Parque Nacional, sí, y querías contar una experiencia personal que tuviste ahí. Bien, bueno, ayer habló una persona de Tierra del Fuego en el conversatorio este, ahí por Zoom, y contaba sobre que en el territorio de allá, en Ushuaia, se ve a jóvenes, que yo puedo dar fe de eso, del ejército de Israel. Nada, que van y como que, ¿cómo se dice cuando mapean el territorio? ¿Entrenan? No, ni idea. No entrenar, pero bueno, pero van mapeando las zonas estratégicas de los territorios. Y yo ahí en el Parque Nacional recibía muchísimos pibes que no sé, habrán tenido entre 18 y 20 y pico años, con una actitud muy soberbia, muy... ¿Israelitas? Sí, hablando? Sí, okay. Sí, y eso lo sabíamos porque a mí me tocaba la parte de hacer las planillas de los que ingresaban y le tenían que preguntar el lugar de origen, no me acuerdo si la edad. ¿En español? ¿En inglés? En inglés y en español. Bueno, nada, tenía que hacer eso y todas estas personas de esta franja etaria y de esta y de este origen tenían una actitud de esto muy muy soberbia, muy de querer avanzar sin pagar, o siempre teníamos problema y alguno tenía que ir a buscar a alguno porque se había metido en una zona protegida. Después, en la ciudad también sucedía, por ejemplo, en los bares a la noche, que había conflicto con estas personas. Y nada, esto, como una actitud muy prepotente, muy muy imperialista en algún punto, ¿no? Como de hago lo que quiero, te bardeo, muy muy en esa línea. Y bueno, nada, traigo de vuelta lo que vos comentabas. ¿Quién están ingresando a nuestro territorio y con qué intenciones, no? Sí. Sí, que también lo vimos, creo que fueron los primeros meses de mandato de Javier Milei, que se vistió de militar, pero de militar yanqui, y claro, fue ahí estuvo en Tierra del Fuego, no sé en qué parte realmente de la Patagonia, habilitando el ingreso de las fuerzas de Estados Unidos. Sí, bueno, levantaron la bandera de Estados Unidos. Levantaron la bandera, gravísimo. En Ushuaia pasó esto también, que estuvo la comandante del ejército, perdón, estoy diciendo creo que medio cualquier cosa, pero... Sí, igual entendemos, nos acordamos de la noticia, militarizando las bases argentinas con el ingreso de los Estados Unidos a... Y te cuento un último dato acerca del caso de Pablo Grillo, como sí, para terminar con esta temática. Bueno, parece esto que decíamos, ¿no? De las responsabilidades políticas y del accionar de una política de seguridad, ¿no? Que más allá de que el gendarme que fue acusado y que está en el juicio y que ahora se va a empezar la parte oral, también sucedió como un cambio de política en cuanto a las armas que se podían utilizar en las manifestaciones. Que hasta hace muy poco, a partir del 2010, se había prohibido las pistolas lanzagases, que es la pistola con la que se reprimió y que termina herido Pablo Grillo, bueno, estaban prohibidas en las protestas sociales. Y a partir del diciembre de 2023, con la implementación del protocolo antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se vuelve a habilitar el uso de estas armas. Y bueno, acá vemos los resultados. Gravísimo, gravísimo esto del protocolo antipiquetes. Un olor a gorila. Un olor a represor directamente, porque es como que es un onda, derecho, ¿no? Loco, manifestarse. No, sí, pero es como, bueno, vamos a retroceder y retroceder y retroceder y retroceder. Sí. Y retroceder. Acá, bueno, se abren un montón de debates, más allá de lo que podamos decir y opinar. Y es gravísimo, me parece que es tristísimo también cómo funcionan las fuerzas de seguridad en el Congreso. Muchos videos han, hace semanas atrás, se han denunciado videos donde estaban implantados las provocaciones a la policía para que la policía reaccione. Como muchas veces también se hablan de autos prendidos fuegos y fue la policía y fueron infiltrados y hay videos. Y es todo una cuestión que la verdad que es macabra, es maquiavélica, ¿no? Y sí, es increíble que decís, che, estamos, ¿posta estamos viviendo esto? Sí, parece ciencia ficción. Sí, parece ciencia ficción, sí. Yo siempre, desde que nos gobierna el señor este Javier Milei, siempre pensé que estábamos como en una peli de ciudad gótica, ¿viste? De sí. Batman, del futuro ahí, que era sí. todo como muy exagerado, pero no. No, viste sucede. Que la, sí, la realidad sí. supera la ficción. Sí, siempre. Bueno, nos vamos a ir yendo con un temita musical. Antes quería aclarar que el taller de Asalato, que... Sí. Que... Gatito mimoso del poder económico. Eso. Va a ser este domingo 22, de 16 a 19 este horas. Domingo. Ah, sí, bien, ahí en el parque recreativo. Bien, este domingo sí. en el parque recreativo, y después del taller hay un encuentro de tambores que, es, sí. que no mencionó con qué grupos, pero bueno, sabemos que acá hay grupos de tambores sí. Africanos, así que supongo que alguno de los locales, ¿no? Así que después de las 19 seguramente va a estar esa jam. Buenísimo. Así que bueno, nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-30645. Teléfono 3487-30645. Quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón.

de mi ser, mi serenidad se vuelve. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Seguimos con más aire fresco. Esto es Radio Diente Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. Bueno, ya ha transcurrido dos bloques del programa, vamos con nuestro tercer bloque donde vamos a informarle y contarle a la gente las noticias. ¿Qué anda pasando, Nico? Bueno, vamos a empezar por la cultura, vamos a empezar... te cuento, es la 39ª edición de... 39ª. Sí, yo me re quedé pensando cómo se dice. ¿Cómo se dice? Creo que así, está bien, está bien. Pero, ¿no? Pero me causa gracia esas palabras, no sé por qué, son raros cómo se... Sí, sí, sí, sí. Aba. Bueno, más de 160 paisanos arribaron a la localidad de Cortaderas tras recorrer a caballo los caminos que unen San Luis y Córdoba, en una tradición que marca el inicio de los festejos de las fiestas patronales. Con el inconfundible espíritu criollo y el orgullo de mantener vivas las tradiciones, este martes llegaron a Cortaderas más de 160 paisanos que participan de la 39ª edición de la travesía Enlazando Valles, una emblemática cabalgata que une cultura y paisaje entre las provincias de San Luis y Córdoba. Luego de varios días de recorridos a caballo, los jinetes arribaron juntos a sus animales tras completar una experiencia única que atravesó los imponentes paisajes de las sierras Comechingones. ¿Cómo te queda? ¿A caballo? A caballo, está complicado. Descansan, me imagino, ¿qué hacen? No tanto. Bueno, te cuento, la llegada de la columna no solo fue recibida con entusiasmo por vecinos y visitantes, sino que además marcó el inicio de los festejos de las fiestas patronales que se celebran este 18 y 19 de marzo. En este marco, la travesía vuelve a ocupar un lugar central dentro de una agenda que combina fe, cultura y tradición. Dicen, sentimos un profundo orgullo de ser parte de estas tradiciones que siguen marcando la historia de nuestro pueblo, expresó la intendenta de Cortaderas, Macarena Benítez, que vamos a estar en comunicación en hoy el último mismo. Bloque. Este recorrido partió desde... Es un recorrido que partió desde Cortaderas hacia Río de los Sauces, en la provincia de Córdoba, consolidando un lazo cultural que trasciende fronteras provinciales. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra local o querés que te meche con alguna nacional? Tenemos. Mira, ¿sabes qué? Arrancó la campaña de vacunación antigripal 2026. Ahí está. La dosis es gratuita para la población objetivo, que comprende a personas de la salud, personas mayores de 65 años, niños de los 6 meses hasta los 2 años y personas con factores de riesgo, con EPOC, insuficiencia renal crónica, diabetes, pacientes trasplantados y oncológicos o con enfermedades crónicas. El incremento de los casos de virus respiratorios y la circulación de la nueva variante de la influenza H3N2 en el país determinó el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal en la provincia. En todos los centros de salud y hospitales de San Luis ya están disponibles de modo gratuito. Las dosis destinadas a una población objetivo que comprende el personal de la salud y mayores de 65 años sin orden médica. Ok. Figura esto en el calendario de vacunación para niños de los 6 meses hasta los 2 años. La cartera instó de manera especial a los mayores de 65 años a vacunarse. Okay. No necesita ninguna indicación médica para recibir la dosis. Es una población que habitualmente tiene una baja cobertura y que está más expuesta a los cuadros graves de gripe que pueden requerir internación. Se viene la fresca. Desde el Ministerio de Salud informaron que la provincia ya recibió el 27% de las dosis desde Nación y a medida que se desarrolle la campaña percibirá más, va a ir completando más vacunitas. La campaña ya alcanza a miles de sanluiseños. Pero un día llegó el doctor. Bueno, voy con otra. Liga Futbolística del Valle del Conlara. Ahí está, Fulvito. Fulvito, el superclásico merlino se juega en la cancha de Casino. San Martín y Casino se enfrentan este domingo a las 17 horas por la semifinal del torneo unificado. La entrada general tendrá un valor de 6 mil pesos. En la Villa de Merlo se prepara para vivir uno de los partidos más importantes del año. Este domingo 22 de marzo, San Martín y Casino protagonizarán el Superclásico en el marco de las semifinales del torneo unificado de la Liga Futbolística del Valle del Conlara. Y dale. Ahí podemos ir a exorcizar nuestro lado camionero para sacar energía. ¿Por qué hincharías? ¿Por San Martín o por Casino? Ay, no lo... La verdad, te soy sincera, no conozco cómo juegan. Tendría que ir un primer partido, ver qué onda, qué me vibran y decir, bueno, ¿sabes qué? Me siento hincha de X. Bueno, yo te cuento, este partido sí. Es único porque tiene un condimento especial. No solo estará en juego el orgullo del clásico, a ver quién gana, si San Martín o Casino, sino también el pase a la gran final y la clasificación directa al torneo provincial 2026. Ahí está. La localidad fue definida mediante sorteo y quedó en manos de Casino, por lo que el partido se jugará en esa cancha. Se espera un marco imponente con ambas parcialidades acompañando a sus equipos en un cruce que genera gran expectativa. Desde la liga hicieron un llamado a vivir el encuentro como una verdadera fiesta del fútbol, apelando al comportamiento de los hinchas en un partido en el que se espera una alta convocatoria de simpatizantes. Esto es importante porque es el partido más importante, ¿no? Es el clásico merlino. De acá. Sí, es el clásico de acá. Y además. No es dale, un clásico dale, nomás. Dale, Merlo. Y... a las 13 horas va a jugar la sub-17, a las 14:30 la reserva y a las 17 horas la primera división. Ahí está, juegan todas las edades. Perfecto, Nico. ¿Seguimos con más noticias? Seguimos con más noticias. Contame, Nadia. ¿Querés que te cuente un par de nacionales? Por favor. Bueno, seguimos en la línea del ambientalismo, en la zona del lago y también de las comunidades. En la zona del lago Uruguay, en Puerto Libertad, Misiones, la comunidad en Vía Guaraní Tecoaboca Porá. ¿Cómo estuvo mi...? ¿Tu guaraní? Mi guaraní. Es re difícil. Es re difícil, ¿no? Tecoaboca Porá vive en estado de resistencia. Se trata de 5 familias, 19 personas, que reclaman la posesión ancestral de ese territorio donde denuncian hostigamientos por parte de la empresa forestal Arauco. El conflicto se remonta a la construcción de la represa Uruguay I en 1990, que inundó antiguos asentamientos y cementerios de sus antepasados. Hoy, las familias buscan recuperar ese espacio, pero la empresa sostiene que es propiedad privada. El cacique Iván Nicanor Franco ha sido tajante al respecto. En declaraciones a la prensa afirmó: ellos dicen que estamos en propiedad privada y quieren que nos vayamos, pero esta es la tierra de nuestros ancestros y acá nos vamos a quedar. Franco también reveló que la empresa les propuso reubicarse en una zona inundable cerca del lago, algo que rechazaron de plano porque, como él mismo explicó, hasta el cementerio de nuestros ancestros quedó ahí, o sea, ahora en las tierras que están reclamando, ¿no? La comunidad denuncia episodios concretos de presión. El 6 de febrero de 2026, un representante de Arauco se presentó junto a personal policial intentando desalojarlos sin orden judicial, acusándolos además de haber provocado incendios en plantaciones de pino. La abuela de la comunidad relató: ellos quemaron en la noche y después vinieron policías acá y dijeron: ustedes quemaron el pinal. Nos culpó. El reclamo de la comunidad no es solo por la tierra, sino por el reconocimiento legal. Están tramitando la personería jurídica a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, un paso fundamental para la defensa de sus derechos colectivos. Todo esto ocurre en un contexto nacional complejo. En diciembre del 2024, el gobierno de Javier Milei derogó la prórroga de la Ley Nacional 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas. Esto dejó a comunidades como Oca Porá en una situación de mayor vulnerabilidad legal. A pesar de las amenazas y la incertidumbre, la comunidad se mantiene firme, como sentenció el cacique Franco: acá es nuestra tierra. Y acá nos vamos a quedar y vamos a luchar. Qué loco, ¿no? Esto me parece muy icónico de este tiempo, donde el Estado culpabiliza a las comunidades que vienen protegiendo el territorio hace un montón de tiempo. Y las empresas que están maltratando el territorio, van ahí, te hacen una maniobra, después voy a buscar a la policía, te cosas como chancho amigo, ¿viste? Sí. Che, escúchame, acá vamos a... Porque digo, también estuvo en el discurso, ¿no?, con los incendios de la Patagonia, sí, diciendo que eran los mapuches los que estaban prendiendo fuego el bosque. Sin ningún tipo de prueba, no es que esto estaba reflejado en algo, sino que el grado de caradurismo para tirar info, para desinformar, digamos. Bueno, te cuento. El terrorismo de Estado es directamente proporcional al poder popular. La justicia identificó 12 nuevos cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado en un campo cercano a La Perla. Recordamos que la semana pasada estuvimos haciendo, sí, la comunicación con la antropóloga. Con la antropóloga, sí. El centro clandestino que funcionó en Córdoba. El hallazgo fue posible gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. La noticia reaviva el debate sobre el plan represivo de la dictadura. En ese marco, rescatamos una entrevista con Camilo Ratti, autor de la biografía del máximo represor del interior, Luciano Benjamín Menéndez, condenado a 13 cadenas perpetuas. 13 cadenas perpetuas. 13 cadenas, una banda. Ratti analiza la interna feroz que existió en la dictadura. Cuenta que en 1979 Menéndez intentó un golpe contra Videla y Viola por considerarlos blandos al permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También revela que el represor era impulsado por la Fundación Mediterránea y empresas como Fiat, que lo alentaban a enfrentar el centralismo porteño y las políticas económicas de Martínez de Oz. Ahí vemos la complicidad con la pata económica, ¿no? Pero hay una frase de Ratti que explica todo. El terrorismo de Estado es directamente proporcional al poder popular construido hasta 1975. El biógrafo sostiene que el objetivo de la dictadura no fue solo eliminar a las organizaciones armadas, sino destruir a los trabajadores como factor de poder. Por eso, Menéndez impulsaba el sindicalismo por empresa, no por rubro, ¿no? Uh-huh. Por empresa y la eliminación de los convenios colectivos, algo que vemos reflejado ahora en la nueva reforma laboral. El mismo modelo que, según Ratti, consiguió aprobar ahora el gobierno de Milei. Bueno, acá termina con esto. Y cierra con una advertencia. Esto no fue una guerra, fue una cacería, porque recordemos que se sostiene también desde el negacionismo de la dictadura militar que no fue terrorismo de Estado, sino que está la teoría de los dos demonios, donde, bueno, había una guerra y demás. Está bueno recordar que no fue una guerra, fue una cacería. Sí, está bueno también entender a 50 años, ¿no?, del golpe de Estado, cómo fueron también partícipes y autores de este golpe de Estado las empresas, ¿no? Sí. Y estamos en un momento donde está de nuevo en discusión el endeudamiento. Y tal fue cual. La mayor etapa de endeudamiento del país, ¿no? Si vos analizás el patrimonio de un montón de empresarios, gente, digo, la familia Macri, vamos a decirlo, ¿no? La familia Macri, la familia Menem. Sí, hubo unos cuantos. ¿Cómo aumentaron su patrimonio abismalmente y cómo nos endeudamos como país, ¿no? Como sí, la gran deuda pública, la gran deuda que después se hace pública, comienza la dictadura, ¿no? Entonces, entender estos factores de la conveniencia, ¿no?, y del discurso de cómo, bueno, vamos a contarlo de esta manera, porque esto de la teoría de los dos demonios o que fue una guerra, es totalmente funcional al discurso que está sosteniendo el Ejecutivo ahora, que está, sí. Y que nada, y que también tiene que ver con, bueno, con estas moviditas que estamos viendo, ¿no?, cotidianas, de corrupción, de ciertos negociados, de también de que las empresas extranjeras con actividades extractivistas entren, o sea, favorecer al extractivismo frente sí, a la economía interna y a la organización de los trabajadores locales. Sí, está bueno entenderlo como para decir, che, son cómplices, o sea, el discurso sí, negacionista te hace cómplice de la dictadura, ¿no? Más allá si vos apoyás la desaparición forzada de personas, el detenimiento clandestino, todo lo que sucedió en la dictadura, hay una cuestión de complicidad, ¿no?, en estos discursos negacionistas sí, que sostiene hoy el poder de turno. Tal cual. Bueno, también tenemos una alerta por la desaparición de una niña. Alerta Sofía, buscamos a Esmeralda Marisa Pereira López, de 2 años de edad, que fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 centímetros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134. Nos ayudás compartiendo, por favor, dice una publicación que está dando vueltas en varios estados, en redes sociales, por la desaparición de esta menor de edad. Nico, después de todas estas noticias, ¿querés que te cuente un poco el clima? ¿Tenés ganas? Dale, contame un poco el clima, después vamos a ir con el juego. Estamos en aire fresco. Este es nuestro último día de la semana. Estamos de lunes a jueves de 10 a 12 de la mañana. Mañana, en el mismo horario, vas a poder escuchar cápsulas de arte con los chicos que te van a traer todas las notificaciones, la información sobre lo que sucede a nivel cultura en este hermoso lugar donde vivimos, que tantas actividades culturales hay. Sí. Así que bueno. Tengo un mensaje lindo para leer. Bueno, ¿Lo leo? Sí. Bueno, dale. Dice, buen día. Yo creo que esto va cuando vos contaste que trajiste algo muy, muy lindo, muy bonito de el Zoom que estuviste viendo ayer de Marta Maffei, ¿era? Marta sí, Maffei. Que hablaba esto de la comunidad, de querernos, del afecto de la comunidad, de los lazos comunitarios, que no te habla nadie, ¿no? Resistiendo a la ley. Y el mensaje lo manda a Cuarza, le mandamos un saludo, y dice, buen día. Sí, y sobre todo el encontrarnos en los espacios públicos, habitarlos, nutrirlos con nuestra presencia, encontrarnos para vernos a los ojos, conmovernos y saber que estamos, que existimos y somos un montón. Eso ya es una fuerza súper necesaria dentro de un sistema que busca continuamente el individualismo frío y egoísta. Necesitamos con urgencia que volvamos a sentirnos agentes protagonistas de esta realidad y hacer crecer la confianza en la capacidad de establecer esos límites y derechos. Me encantó. Te amo, amiga. Te amo mucho. Le mandamos un saludo grande a Cuarza. Bien. Que nos está escuchando. ¿Tenemos más mensajitos? ¿Alguien se la jugó con el juego? ¿Alguien dijo, mirá, che? Sí, no, no sé digas si el es... resultado, pero... No. Ah, bueno, entonces no digo nada. Pero, porque la gente se la jugó de una. ¿Se así la jugó? Como, puede ser que sea tal persona... Okay. Yo todavía no entiendo igual, porque tampoco sé la resolución del juego y no me quiero, no quiero mandarme un moco al aire, ¿viste? Ok, pero ahí ya hay gente que, hay contestó, gente que contestó. Hay gente que contestó, no mucha, si querés podemos recordar el juego. Sí. Pero bueno, antes, contame el clima hoy, que es un lindo día soleado. Hoy es un día soleadito. ¡Yuhu! Está como para ponerse la bikini y salir al arroyo a tomar unos matecitos y comer sanguchitos de miga, ¿no? Bueno, te cuento que el clima para hoy en la Villa de Merlo, San Luis, según el Servicio Meteorológico Nacional y la Red de Estaciones Meteorológicas, esto siempre me gusta mencionarlo a las instituciones estas, porque son instituciones nacionales que hacen posible también, por ejemplo, una de las cosas que influye el Servicio Meteorológico y el registro de muchísimos años del clima es la predicción para el planificar los cultivos, por ejemplo, te cuento así un... Sí. Me fui para las ramas. No, vos dale. Hice cualquier cosa. Yo cuando veo que estás en cualquiera te voy a cortar. Okay. Me encanta la música que nos ponen. Cada tanto me voy así como... Es que me inspira esta música que pones. Bueno, ahí en la carrera tenemos, en la Tecnicatura de Producción de Plantas Aromáticas, tenemos climatología. Y ahí okay. Vemos que para hacer un diagnóstico y la planificación de un cultivo, tenemos que ir a las fuentes meteorológicas regionales, porque ponele, capaz que a vos te toca un trabajo que no es donde vivís y que tenés re claro uh-huh. cómo es el clima, sino que en X lugar. Y lo primero que tenés que hacer es ver los registros de más de 30 años, porque okay. ese es el tiempo que se considera para decir, bueno... podemos predecir más o menos cómo es el clima en esta región. Y esto lo realizan acá en la provincia, la Red de Estaciones Meteorológicas, y también se puede consultar al Servicio Meteorológico Nacional, donde ahí ves todos los informes de años y años de acumulación de datos. Y eso es fundamental para la producción agrícola. Bueno, después de esto que me pintó contar, te cuento. Me pareció un dato valioso. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo okay. bien. Para este jueves 19, la temperatura máxima. Máxima. Máxima. La 29 grados. 29 grados. Si el sol nos pone un poco así, ¿viste? Cheto. Como que, cheto. Vamos con los paraguas del sol a cabeza del indio. Toda como la amiga. Jueves 19. Bueno, ahí tú ya lo dije. Así? Llega a los 29 grados. O sea, ya lo vas Kenchi, a entender. Ya lo vas a entender. La mínima será de 20 con cielo algo nublado y sin lluvias. Pero ojo, ojo al piojo, porque el viernes 20, o sea, mañana. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia 90% de probabilidad de tormentas, con una máxima de 25 grados y una mínima de 16. El sábado va a seguir inestable, con lluvias y 20 grados de máxima. Y recién el domingo va a mejorar. En resumen, aprovechen el jueves, pero el finde arranca con agua. O sea, aprovechamos hoy. Hoy. Y el domingo. Y el domingo. Bien. Hoy te pone la bikini, mañana te pone el paraguas. Bueno, el piloto arriba de la bikini. Yo creo que está bueno hacer consciente a la audiencia que se está por venir el invierno, que va, primero llega el otoño. Claro. Primero llega el otoño, no nos adelantemos. No nos adelantemos, pero digo, ya se acaba, o sea, los días empiezan a ser más cortos y está bueno aprovechar estos días de sol para ir a la naturaleza, para llevar tu cuerpo al arroyo, para llevar, encima que ahora que no hay turismo y podés habitar el arroyo un poquito más... Tranqui. Más tranqui, sí. Bueno, Nico... ¿te recordás el juego o no te recordás? No me recordaste el juego. No me recordaste el juego, pero yo antes le recuerdo a la gente que se comunique con nosotros a través del 2664-003011. Esa es nuestra línea de WhatsApp y estamos acá todo el tiempo atentos a los mensajitos que nos van llegando, sea lo que sea que nos quieran decir. Nosotros vamos a recibir su mensaje, muchos van a ser leídos acá al aire. Esto, porque la gente también nos manda a veces, che, chicos, pueden promocionar que hay una peña, che, pueden, uh-huh. Dale, vamos arriba, nosotros vamos, estamos meta. Acá, somos tu voz, nuestra voz, al servicio de la comunidad. Bueno, te cuento. Contame cómo era el juego. El juego es así. Vos tenés que pensar qué pasó, qué pasó, por qué pasó eso. La cuestión es que viene un niño y su padre por la ruta en el auto y tienen un accidente automovilístico. El auto vuelca y quedan muy gravemente heridos. El padre queda inconsciente, en coma, y el hijo queda muy grave. Viene la ambulancia, se lo lleva al hospital y ven que al niño hay que operarlo de urgencia. Entonces lo entran a la sala de operaciones y cuando entra el grupo, el equipo de cirujanos, uno dice, un cirujano, no puedo operarlo. No puedo operarlo, es mi hijo. No puedo operarlo. No puedo. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Vamos a ver lo que va diciendo la gente. Y bueno, y yo di una pista. Una pista. Dale. Que es que tiene moraleja este juego. Tiene una moraleja que nos va a hacer ver cierto sesgo que tenemos en cuanto a las profesiones. Bien, me parece que entonces la persona que ha participado y se la ha jugado acertó. Ahí va. Con esta pista, ¿eh? Ahora no sé si... Sí, porque Nico no sabe lo yo que... Yo no sé. Y está bueno porque, bueno, también juego con ustedes, juego con la audiencia, digamos. A ver qué pasó, qué es. Yo le decía a Nare cuando empezamos este programa que estos juegos se llaman juegos de pensamiento lateral. Sí. Y que son muy interesantes porque es esto, ¿no? De ver el sesgo. A veces lo tenemos en el lenguaje, a veces en las palabras. Y a veces por otros lugares, ¿no? Como hay cosas que no podemos ver y desde el relato... hay que pensarlo lateralmente, ir por una tangente que no sea la racional lógica que te da el juego, digamos. Contanos, ¿en qué lugar tenés el sesgo? Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con la entrevista a la intendenta de Cortaderas, que nos va a estar contando acerca de un proyecto de ordenamiento territorial. Vamos con un temita. Representando alegría de la buena, desde invierno hasta la primavera. Mírala como sube, mírala como que suena. Cumbia nena no es cualquiera, porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema. Celosa, pero dadivosa. Me has dicho muchas veces que conmigo eres feliz. no vengas a decirme que no te lo advertí. Con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Le recordamos a toda la audiencia los medios de comunicación para que nos manden mensajitos, para que puedan estar contándonos cómo están en este jueves, luna nueva, marzo, cerca del Día de la Memoria. Mándanos un mensaje al WhatsApp 266-400-3011 y participa por un premio en Fondue Bar de Ollas, por una fondue, contándonos qué pasó en este juego de pensamiento lateral que estuvimos contándote con Nico. Bueno, en un ratito enseguidita vamos a estar hablando con Macarena Benítez, intendenta de Cortaderas. Ella nos va a estar comentando acerca del proyecto que vienen trabajando sobre el ordenamiento territorial en su municipio. También nos va a estar contando un poco sobre las fiestas patronales. También recordá que si te perdiste alguna de las entrevistas, si te quedó alguna duda, algo que querés rescatar de lo hablado en este programa, tenés varias posibilidades que nos buscás en internet. En YouTube, por ejemplo, podés ver las entrevistas de los columnistas, nos buscás como Radio Identidad Comunitaria. También tenemos Instagram, también tenemos Facebook. Ahí vamos a estar subiendo no solamente videitos de los programas, sino también algunos carretes, como se dice, con información, con datos, tanto de las fechas que estuvimos promocionando, como de las noticias que fuimos dando, de las entrevistas. Y también podés buscarnos por nuestra página web, Radio Identia Comunitaria, y ahí tenés toda la programación subida, así que si querés escuchar el programa entero de cualquier día, nos buscás ahí y tenés acceso a todos los programas. Bueno, enseguida estamos con Macarena, estamos ahí tratando de comunicarnos con ella, y mientras te voy leyendo, ya, bueno, tenemos acá una información que quería traerte, Nico, referente a cosas que estuvo contando ayer en el conversatorio este por la ley de glaciares. Una de las cosas que me llamó la atención es que mencionó a un tal Lawrence Summers, no sé cómo se pronuncia. ¿Es como verano, Summers? ¿Summers? Ni idea, o sea, summer en se verano en inglés sería summer. Summer, se escribe S-U-M-M-E-R-S. Sí, yo lo que me pasa con los apellidos de origen británico, qué sé yo, yo los leo como en español, digamos. Summer. Claro, summer. Listo, hagamos eso. Entiendo que no es un error lingüístico porque este es nuestro lenguaje, digamos. Ahí va. No estamos obligados a leer un apellido, viste, cuando dice John Lewis. Claro, no tenemos por qué nosotros pronunciar bien porque nuestro lenguaje es... Entiendo, ¿no? Sí. Tengo una noticia de último momento que me parece importante. Ah, bueno, dale. Apareció Esmeralda, fue hallada con vida. La niña de 2 años que era buscada intensamente fue localizada. La noticia trae alivio tras la activación de la alerta Sofía y el despliegue de un operativo que mantuvo en vilo a la comunidad de Cosquín. Esta fuente es de La Voz. Perfecto, qué bueno que haya aparecido, qué bueno que no haya sido una desgracia. La alerta Sofía, creo, no estoy segura, pero debe ser por un caso que sucedió en Tierra del Fuego, en mi ciudad y en Ushuaia, de la desaparición de una nena que se llamaba Sofía, creo que es por ese caso, es que nunca se... Sí, después se hizo ley, digamos, la ley Sofía, que es un mecanismo de un operativo a nivel nacional donde... hay todo un procedimiento de cómo buscar a la persona desaparecida. Nos alegramos por esta noticia, una linda Buenísimo. Noticia para cerrar el programa. Tenemos en línea a la intendenta de Macarena Benítez. ¿Cómo estás, Macarena? Te habla Narela de Aire Fresco. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo buen están? Día, todo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Macarena, nos informaban que están trabajando ahí en Cortadera, en el municipio, con un proyecto de ordenamiento territorial. ¿Querés contarnos un poco cómo nace la iniciativa, quiénes lo están trabajando y de qué trata? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio que me brindan. Sí, como bien decías, desde que comenzamos la gestión, nosotros teníamos en mente poder comenzar con este proyecto que es tan importante para el pueblo, ¿no? El plan de ordenamiento territorial que termina siendo el ABC de un municipio para un crecimiento ordenado. Y bueno, después de un tiempo de analizar y demás, pudimos concretar un convenio con la Universidad Nacional de los Comechingones, ubicada en la Villa de Merlo, con este equipo de interdisciplinario que la verdad que desde un primer momento se puso entera a disposición para ayudarnos y darnos el apoyo técnico que necesitábamos para poder comenzar con lo que iba a ser la primera etapa, ¿no? Que la primera etapa puntualmente lo que se hizo fue reconocer la zona, recopilar información, datos, reuniones con vecinos, escuchando la opinión pública, que es tan importante, ¿no? Porque quién mejor que los vecinos de acá del pueblo conocemos la realidad de nuestro lugar y son los más indicados para brindar la información que el equipo de la universidad necesitaba. Entonces, puntualmente se trabajó en recopilar información y en conocer la zona y ver de que conocer de alguna forma el diagnóstico que tenía la localidad. Fue así que terminamos con esta primera etapa, que fue súper, súper positiva, muy, muy buena. Y bueno, hace unos días pudimos firmar el segundo convenio para dar comienzo a la segunda etapa de este plan que estamos tratando de llevar adelante. Puntualmente lo que se va a trabajar ahora es en el plan de desarrollo urbano, ¿no? Y en eso, bueno, nos va a permitir contar con un código de la actualización de un código de edificación y zonificación para el crecimiento de la localidad, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos de Cortaderas de acá 15, 20 años. Bueno, un montón de cosas que entran, obviamente, sujeto a modificaciones, porque esto va cambiando constantemente, pero ya es un paso enorme el que dimos, llevó su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, pero ya estamos bastante avanzados y eso la verdad que es un logro enorme. Perfecto. Y este nuevo plan con respecto a las construcciones y demás, ¿qué implicaría? ¿En qué se avanzó? ¿Qué cosas se podrían permitir y qué cosas no? Bueno, justamente ahora ya hace poquito firmamos el convenio, los chicos el equipo interdisciplinario se va a acercar a la localidad, de hecho ya han venido, han estado en el área de planeamiento viendo el código actual que tenemos, que el código, chicos, es del 90, hace como unos 30 años que tenemos un código que era un copio y pego de la Municipalidad de Carpintería, así que imagínense. Nosotros hemos de a poco tratado de aggiornarlo, pero bueno, no es que está por ordenanza, es lo que nosotros sugerimos al momento de venir a construir. ¿Qué buscamos puntualmente en esto? Es mantener viva la identidad del pueblo, ¿sí? Que las personas que eligen Cortaderas lo eligen por algo, y de hecho en el primer diagnóstico lo que salió fue eso, que quienes elegían Cortaderas lo hacían por su belleza y por el encanto natural que tiene, es decir, no queremos que esto se vuelva una ciudad, sí queremos el desarrollo, sí queremos que haya un crecimiento, porque forma parte obviamente del sistema mismo, pero queremos mantener viva la identidad de nuestro pueblo, que eso por nada se tiene que perder. Así que bueno, la idea es que cuando venga el inversor se encuentre con las reglas claras al momento de construir, que sepan qué se puede y qué no se puede, y siempre teniendo en cuenta también, como les decía, si bien la identidad y demás, resguardar el medio ambiente, que es lo que nos rodea y lo que nos permite la vida también. Así que bueno, estamos muy entusiasmados porque creemos que es el camino. Estamos en Aire Fresco hablando con Macarena, intendenta de Cortaderas. Macarena, te saluda Nico desde acá de Aire Fresco. Quería preguntarte, siguiendo la línea de lo que decías y el estudio del ambiente, ¿han tenido como eje en este nuevo plan territorial el impacto ambiental y específicamente el uso del agua? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando de manera, bueno, progresiva con el tema de las políticas ambientales, de a poco generando un cambio cultural en el pueblo que se tiene que dar, Nico, porque bueno, no olvidemos que nosotros somos una localidad pequeña con una cultura, bueno, que se ha ido llevando a través de los años, que imagínate, la gente acá quemaba la basura. Claro. Bueno, de a poco se pudo ir erradicando un montón de cuestiones. Teníamos un basural a cielo abierto que se erradicó por completo. Hoy llevamos todo lo que es los residuos a la planta de tratamiento del Jote, que está ubicado en la localidad de Carpintería. Estamos trabajando fuertemente con la separación de residuos. De hecho, yo ahora estoy por a nada de inaugurar los puntos verdes en la localidad, que van a estar ubicados en lugares estratégicos con su respectiva separación. De a poco generando ese cambio y también en cuanto al tema del agua, del uso responsable y el cuidado de este recurso que es esencial para la vida, estamos también aplicando criterios muy, muy fuertes con respecto al uso desmedido del agua, ¿no? Estamos también muy acostumbrados a decir, bueno, tenemos arroyos, tenemos agua de sobra. No, el agua es un recurso limitado y lo debemos cuidar. Pero todo parte de una campaña también de concientización que de a poquito la estamos llevando adelante. Se nos ha facilitado también un poco esto de que tenemos gente que ha venido a vivir de que la mayoría son de Buenos Aires. Algunos tienen la cultura del cuidado, ¿no? De este recurso tan importante, y se nos facilita muchísimo, pero falta todavía un montón. Y también les comento que nosotros hace 2 años, si no me equivoco, me pierdo un poco con las fechas, fuimos la primera localidad en llevar adelante el primer congreso de agua, economía y ambiente en nuestra localidad. Justamente ya hablando, ¿no?, sobre la importancia que tiene el recurso, y también contando que Cortaderas es una de las localidades con más agua en todo el corredor. Tenemos arroyos con agua permanente todo el año. Realmente tenemos mucho, pero eso, como les decía, no significa que tenemos que derrochar. No, tenemos que cuidar y preservar. Así que bueno, estamos instalando medidores en los domicilios, hemos puesto ya más de 200 medidores para que la gente use este recurso de manera responsable, que es lo que buscamos, y no yendo al choque, sino tratando de entrar desde la conciencia. Pero bueno, todo lleva su tiempo. Bien, estuvimos acá también charlando mucho sobre el código territorial que se plantea en la Villa de Merlo, con las audiencias públicas, siguiendo. Y siguiendo esa línea, quisiera preguntarte, ¿cuál es la política para la cota de altura, ¿no?, de 1100, digamos, la zona de Villa Elena, cerca de los accesos al arroyo? ¿Cómo es la política ahí para desmontar, para lotear? ¿Cuáles son los ejes que sigue el plan? Nosotros, como te digo, la idea obviamente es que estamos en el proceso de elaboración del plan, pero mientras tanto nosotros no dejamos que ingrese una sola máquina a realizar desmontes como se hacía habitualmente. Únicamente las máquinas están autorizadas por el municipio, siempre y cuando haya una calle que ya esté abierta. Si no hay calle abierta, pasan un montón de procesos antes de limpiarla. Y en cuanto a el tema de la cota 1100, nosotros seguimos respetándolo. De hecho, bueno, no sé si ustedes recuerdan el gran conflicto que hubo con Villa Elena cuando fue... Bueno, eso fue un tema muy puntual porque en ese momento el actual dueño de algunas parcelas de ahí, lo que me expresaba y manifestaba era la posibilidad de un desarrollo, o sea, de un loteo allá arriba, y la realidad es que no está permitido, claro, pero bajo ningún punto de vista, a lo que me expuse mi negatividad total. Excelente. Y porque no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. De hecho, ahora nosotros en esta gestión no hemos permitido nuevos loteos, y si alguien viene, algún desarrollador tiene intenciones de hacer algo en Cortaderas, nos sentamos, analizamos y planteamos un montón de cuestiones. Primero, el estudio de impacto ambiental, que tiene que pasar, no depende de nosotros, sino de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y luego vienen al municipio y cumplen con los requisitos que nosotros tenemos, que es dejar espacios verdes, que no se puede sacar ningún tipo de planta autóctona. O sea, hay un montón de cuestiones que nosotros tratamos de resguardar, aún así teniendo un código que está muy precario, por eso es que yo he pedido esta asistencia tan importante de la Universidad de los Comechingones. Excelente. Macarena, ¿querés? Yo te contesté que sí, pero ¿querés recordarnos cuál fue el conflicto este que nos mencionabas? ¿Habían privatizado el acceso al arroyo? Sí, tal cual, nos habían cortado el ingreso a la quebrada de Villa Elena por un camino histórico, un camino que nos corresponde a todos, y esto no es de ahora, es de toda la vida. Sube la gente que vive en los puestos en Villa Elena. Bueno, un camino ya reconocido en catastro, incluso figura como camino, y este privado se presentó diciendo: esto es mío, acá no pasa más nadie, el que quiere pasar tiene que pagar. Bueno, en ese momento el pueblo, desde mi lugar como intendenta, me opuse a esta situación, porque Cortaderas tiene la quebrada de Villa Elena, que forma parte del patrimonio cultural, forma parte del principal atractivo turístico, que no podíamos permitir que eso se corte. Y bueno, finalmente, después de una lucha, conseguimos una medida de autosatisfactiva. Por el momento el paso está liberado, no es que el problema sea resuelto. Sigo trabajando para que el camino sea una calle pública. Yo, hasta que eso no se logre, no paro, porque es lo que corresponde. Hay que resolverlo, no hay que dejarlo pasar. No le puedo pasar este problema o este conflicto a nuevas gestiones. Lo tenemos que resolver, y además tenemos el apoyo de todo el pueblo. Claro. Y no solamente de todo el pueblo, sino de un montón de vecinos que realmente se sienten parte de este reclamo. Excelente. Macarena, que sepas que desde acá, desde la Radio Identia Comunitaria, estamos de acuerdo con los ejes planteados, con lo que nos comentás, y que tenés todo nuestro apoyo para alzar tu voz a través de la radio. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad, yo siempre soy muy agradecida, porque gracias a ustedes uno puede difundir, ¿no? Todo lo que sucede o lo que tenemos para ofrecer también en nuestra localidad. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Macarena, intendente de Cortadera, y ojalá que más municipios sigan por este eje de políticas públicas que en primera instancia tienen en cuenta a su pueblo, a que existan instancias de consulta, y bueno, y celebramos tu iniciativa. Gracias, chicos, muy amables nuevamente, y los espero por Cortaderas cuando ustedes quieran. Perfecto, vamos a ir. Ahí vamos. Un abrazo grande, un gran abrazo. Bueno, acabamos de escuchar a Macarena Benítez, intendenta de Cortadera. ¿Qué querés que te diga, Nico? Más mujeres en el Ejecutivo, loco. Sí, por favor, che. O sea, disculpa que me ponga... No, yo te recontra apoyo, tenés razón. O sea, más mujeres con conciencia de clase, con conciencia de aparte de decir, che, le copiamos la... Esto me pareció, viste, llamativo, también lo quiero destacar. Che, le copiamos el ordenamiento territorial a carpintería desde hace un montón de años y fuimos ajustando cositas. Y bueno, ¿no? Sabemos que en toda esta comunidad del Valle de Tras la Sierra hay mucho loteo, hay mucho interés inmobiliario, hay mucho negocio inmobiliario. Y está bueno que un poder ejecutivo municipal se ponga las pilas y diga, che, vamos a hacer esto con la basura, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, vamos a llamar a la Universidad Nacional de los Comechingones, de acá de San Luis, y vamos a llamar y hacer intervenir a la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Luis. No como la Villa de Merlo, que, bueno, llamaron a una agencia privada de Córdoba, digamos, ¿no? De acá de San Luis, teniendo un montón de gente idónea que estudia el tema y que puede opinar, ¿no? Bueno, y también interesante lo que comentabas sobre el conflicto de ahí de Villa Elena. Yo estaba de viaje, lo vi por las noticias y me pareció gravísimo porque habían privado el acceso a la reserva de Villa Elena, digamos. O sea, llegabas hasta un cartel que decía propiedad privada, habían puesto una cadena, un alambre, y habían privatizado una calle que es un acceso público al arroyo. Bueno, ojalá que se multipliquen los representantes que defienden los intereses del pueblo por los intereses de privados y ojalá que se repliquen más políticas públicas que nos favorezcan. Bueno, Nico, estamos llegando al final de este problema. No es problema, es oportunidad. No es problema, es oportunidad. Bueno, mira. Me jugó una mala al inconsciente. Y tenemos que dar el premio. ¿Querés recordar el juego así rápidamente? Y yo te Dale, digo... bueno, el juego se trataba de lo siguiente. Vos tenías que contarnos qué pasó y el cuentito que yo te conté era el siguiente. Un niño y un padre van en un auto, tienen un accidente, terminan muy grave, el padre termina inconsciente en estado de coma, el niño gravísimo, lo llevan al hospital a ambos y tienen que operar de urgencia al niño. Cuando lo llevan a la sala de operaciones, entra el equipo de cirujanos y uno dice, no lo puedo operar, es mi hijo. ¿Qué pasó? La respuesta de la audiencia, la participación de Belén Ilear, dice, es la madre. Es la madre, Belén. Es la madre. Muy bien. Le cirujane que no puede operar a su hijo, intervenir a su hijo. Es la madre. Muy bien, Belén, te llevas la fondue del Bar de Ollas. Rapidito me dio Belén otra vez que recuerde que el Destino del Canto está convocando una peña folclórica el domingo 22. ¿En dónde? En Piedra Blanca, en la Reserva de Piedra Blanca, en el Bodegón del Zapatero. Perfecto. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Aire fresco para vos, aire fresco para todos y todas. Esto es Radio Identidad Comunitaria 103.3. Tu voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos